Si estás pensando si volveré, abre la puerta que estoy llegando. Aquella noche que te besé, me besaste y no sé el venenillo de tus labios. Si estás queriéndome no lo digas, ni lo supiera, que en cada gesto quiero advertirte. Si estás pensando si te querré, tú piensa no te lo haré saber, aunque mis ojos sí te lo digan. No tengo prisa, pero corriendo mi sangre grita en un ejército de caricias que están deseosas por disparar. Ya no se aguantan, mira, quiero invitarte al balcón del sueño. Tú eres mi estrella, yo tu universo, no pido el beso y tú me lo das, y es mi alegría. Si tienes tiempo, dame un segundo, dos, tres, que en tu segundo yo paro el tiempo. Si tienes miedo de la verdad, no te podrás librar si se desata el sentimiento. Aprieta el beso y afloja el miedo, mujer. Agárrate y suelta tus instintos. Mira el destello en mi corazón, pues que me mira lo provocó, porque es la dueña de mis latidos. No tengo prisa, pero corriendo mi sangre grita en un ejército de caricias que están deseosas por disparar. Ya no se aguantan, mira, quiero invitarte al balcón del sueño. Tú eres mi estrella, yo tu universo, no pido el beso y tú me lo das.